Estamos muy agradecidos con el Señor porque este mensaje haya llegado a su casa. Esperamos que le sea de mucha bendición. Y recuerda, si usted desea que oremos por usted, o quiere que lo visitemos a su casa, o quiere comunicarse con nosotros, llámenos para más información al número 214-960-9450, 214-960-9450. Que el Señor le siga bendiciendo. Y el tema de hoy que vamos a estar compartiendo, el cual el Señor le ha puesto por título, el sello simbólico del Señor. Vamos a estar hablando del sello del Señor. Vamos a estar hablando de esa sombra, esas manifestaciones del Señor desde la antigüedad, de lo que el Señor venía haciendo, dando señal que el Señor un día daría el cumplimiento, donde redimiría a toda humanidad de todos sus pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y vamos a estar hablando del sello simbólico del Señor, de esa manifestación del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Dice una vez más así el libro de Génesis, capítulo 22 y versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es uno de los simbolismos humanos únicos y que se pudo ver desde la antigüedad, en reflejo, en asemejanza a lo que el Señor haría a su tiempo con aquella humanidad de la cual el Señor mismo se proveería de un cordero santo y limpio y sin mancha. Es un simbolismo, una sombra de lo que el Señor iba a estar llevando a cabo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 22 y versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estaba viendo un poquito sobre este nombre, como un poco raro se escucha, este lugar o este monte que el Señor habla, al monte de Moria o a este lugar, cuando el Señor le da esa revelación, porque desde el que el Señor habla a Abraham, le está revelando algo especial que él iba a hacer, le está revelando, ya hay una revelación en su vida, no solamente en una palabra de un hombre o una palabra común y corriente, sino que era una revelación que le estaba declarando al patriarca Abraham y le está diciendo, vete a este lugar, porque allí vas a sacrificar a tu único hijo, a quien tú amas, allí lo vas a sacrificar. Y él, sin renegar, sin poner pretextos, dice que obedeció a la palabra del Señor y se dirigió a aquel lugar, mas no le declaró en ese momento el lugar exacto, el punto indicado donde el patriarca Abraham iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Una vez más la palabra del Señor, Génesis 22 y versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Buscando un poquito sobre este lugar, me encontré que este lugar fue el que el Señor le mostró a Moisés. Se me fue el nombre de el padre de Salomón, hablando de David. Le muestra un lugar donde se le iba a edificar casa al Señor, pero no se le edificó David, sino que eso lo hizo por medio de su hijo Salomón. Y buscando por allá en las Escrituras, en Segunda de Crónicas capítulo 3 y versículo 1, dice la palabra del Señor ahí, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. Es decir, que este lugar es nada menos que en los contornos o en esos lugares donde Salomón le hizo casa al Señor, le hizo un templo al Señor. O sea que es en esos lugares donde el Señor envió a Abraham a sacrificar a su hijo. Pero nos vamos a estar concentrando en el sello del Señor. Solamente es una introducción o una breve introducción a lo que el Señor va a estar hablando a su vida y a mi vida. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Después de tres días que el Señor, o es decir que Abraham sale de aquel lugar, dice que después de tres días mira el lugar y está la revelación plena del Señor, donde el Señor le muestra el lugar indicado donde iba a ser sacrificado aquel muchacho, donde iba a ser sacrificado aquel joven, donde se iba a llevar a cabo un holocausto, donde iba a ser ofrecido al Señor en sacrificio para gloria y honra del Señor. Pero Abraham, lejos de estar ahora sí que contendiendo con el Señor, sino que obedeció totalmente al Señor y no puso objeción alguna, sino que se dirigió a aquel lugar. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, que ahora sí que le creyó al Señor, no puso ninguna objeción, no puso ningún pero. Muchas de las veces nosotros le ponemos pero al Señor, pero yo, ¿qué le puedo servir? ¿Qué le puedo dar al Señor? ¿Qué puede haber de bueno en mi vida para que yo pueda glorificar el nombre maravilloso de Cristo? ¿Qué puede haber en mi vida? ¿Qué puede sacar el Señor de mi vida para que yo le sirva, para que yo glorifique al Señor, para que yo pueda caminar conforme a la dirección y a la voluntad del Señor? Pero déjeme decirle que el Señor escogió de lo más vil y menospreciado de este mundo para glorificar su nombre, para que su nombre fuera exaltado. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué maravilla lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Que aparentemente podía ser que Abraham no podía servir para nada, o en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. Pero hay algo especial que el Señor nos enseña a través de la palabra, que el patriarca Abraham obedeció al Señor, se dirigió a aquel lugar, estaba todo en su corazón y confiando en el Señor, que el Señor iba a proveer ese holocausto, que el Señor iba a proveer ahora sí que ese cordero para sacrificio, para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice el versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Cuando Abraham está declarando a sus criados, yo creo que a veces uno en nuestra vida no sabe ni por qué está declarando aquella palabra, ni por qué está compartiendo una palabra de aliento o de edificación, de bendición hacia un hermano, hacia un amigo. Pero es la palabra que el Señor deposita en nuestro corazón y en nuestros labios, para que esa palabra que viene del Señor sea de bendición. El Señor sabe el momento indicado donde va a depositar la palabra revelada, la palabra indicada para que aquella alma se levante en el nombre del Señor. Y cuando Él está declarando a sus siervos: quedaos aquí y yo voy el muchacho y adoramos y vamos a volver, ya está diciendo Abraham: ¿saben qué? El Señor va a proveer, el Señor va a indicar que hacer lo necesario y vamos a volver a ustedes. Tengan por seguro que vamos, pero también volvemos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Estaba tratando de buscar rasgos que pudiera entender un poquito más la edad de Isaac. Pero dice que Abraham, su padre, puso la leña sobre aquel muchacho. Y si puso la leña sobre aquel muchacho, quiere decir que era un hombre o un muchacho ya un poco crecido, que podía sostener aquella leña, ahora sí que en sus hombros, podía sostener cierta cantidad de carga en sí mismo, porque dice que puso la leña sobre aquel muchacho. Quiere decir que tenía una edad pues cuerda para estar despierto a lo que estaba sucediendo. Y a lo mejor en ese momento todavía no entendía el muchacho qué estaba sucediendo o qué iba a suceder en un momento después, sino que ellos se dirigen y sigue diciendo la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? O sea, no solamente tenía la capacidad de sostener cierta cantidad de peso en sí mismo, sino que ya tenía la capacidad y la intuición para darse cuenta que algo no estaba bien. Tenían la leña, tenían el fuego, tenían el cuchillo, y se dirigían a cierto lugar a glorificar el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Se dirigían a cierto lugar a ofrecer un holocausto al Señor. Pero ¿dónde está el cordero? Padre mío, tenemos la mayoría de los utensilios necesarios, la mayoría de lo que se necesita para el holocausto. Usted lleva el cuchillo, lleva el fuego en su mano, el otro lleva el cuchillo, yo llevo la leña, Señor. Pero Padre mío, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el holocausto? El que vamos a ahora sí que, ¿dónde está el cordero para el holocausto que vamos a ofrecer al Señor? ¿Dónde está, Padre mío? Había una pregunta en aquel muchacho, en aquel joven, y le pregunta a su padre: ¿dónde está, Señor? Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Pero miren la respuesta del padre Abraham. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: gloria al Señor. Estamos en el versículo 8, ¿verdad? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo no creo que fuera una palabra que salió de él. Yo no creo que era una palabra que él haya pensado o la haya venido meditando desde que él salió. Él sabía que se dirigía a sacrificar a su hijo, que iban a llevar a cabo ese holocausto, pero quien iba a ser sacrificado ahí era su hijo, su único hijo, a quien él amaba. Y el Señor me hablaba y me simbolizaba algo especial que en el tiempo indicado el Señor haría, que el Señor enviaría ese cordero que quita todo pecado del mundo, ese cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dice el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. El Señor se va a proveer de eso que se necesita para ofrecerlo en sacrificio, para que sea de olor grato delante de la presencia del Señor. El Señor va a proveer, hijo mío. No te preocupes, que el Señor posiblemente nos está probando, posiblemente nos está dando esta prueba. Muchas de las veces vienen las dificultades, vienen las situaciones, vienen tantas adversidades contrarias que no entendemos por qué razón el Señor está permitiendo aquella cosa o aquella otra. Pero a lo mejor el Señor nos está probando si somos genuinos delante de Él. El Señor nos está probando si verdaderamente queremos caminar en la presencia del Señor, o solamente venimos como el pueblo de Israel por encima, sin fundamento, solo dando vueltas alrededor del desierto. No llevaban dirección, no tenían fundamento. Cualquier circunstancia se desanimaban, empezaban a renegar, se querían regresar a Egipto. Pero el Señor quiere hombres y mujeres mujeres que estén fundamentados en la roca. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Dice una vez más la palabra del Señor, Génesis capítulo 22 y versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Yo creo más que el Señor depositó algo especial en los labios de Abraham, que posiblemente ni cuenta se estaba dando qué es lo que estaba contestando el muchacho, sino que el Señor estaba usando a aquel hombre para darnos a conocer que ya había rasgos, que ya había sombras, que había algo especial que desde la antigüedad el Señor venía declarando a través de los hombres, los profetas, los siervos del Señor, que el Señor levantaba para su gloria y su honra. El Señor ya venía manifestándose a través de sombras, a través de rasgos de lo que el Señor en su tiempo vendría a dar el pleno conocimiento de ese cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. El Señor nos provee aún donde no podemos ni pensar ni creer que va a venir la bendición. Hay veces que nos encontramos en situaciones adversas, como que no vemos la salida, como el pueblo de Israel veía el mar a su enfrente y los egipcios detrás de ellos, y empezaron a sentirse mal, se confundieron, empezaron a decir que no había sepulcros en Egipto, mejor allá nos hubieras dejado para ser muertos en este lugar. Pero bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Donde ellos menos esperaban, el Señor les abrió el mar de par en par y ellos pasaron caminando. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que el Señor nos muestra a través de las Escrituras que el Señor proveyó la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud donde se encontraban. Pues así mismo el Señor proveyó lo necesario. Un día nos predicaron la palabra, un día nos dieron testimonio, un día nos hablaron de Cristo Jesús el Señor, nos hablaron de la salvación del Señor, nos dieron palabras de aliento, nos hablaron el arrepentimiento, y gloria a Dios porque el Señor se movió a misericordia y hoy estamos sirviéndole al Señor. Cuando años atrás le servíamos al enemigo, cuando años atrás nos deleitábamos en los placeres del mundo, cuando años atrás éramos esclavos del enemigo, pero bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que el Señor se movió a misericordia y se compadeció de usted y se compadeció de mí, y el día de hoy le estamos sirviendo para gloria y honra del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso que el Señor nos muestra a través de la Escritura que desde la antigüedad el Señor derrama de su gracia, de su amor, de su misericordia, aun cuando no lo merecíamos. La semana pasada el Señor nos hablaba de esa cobertura inmerecida que el Señor nos extendió, aun cuando no merecíamos nada, aun cuando éramos malos, duros de corazón, pero el Señor se movió a misericordia, el Señor se compadeció y vio la manera que veníamos caminando, donde íbamos directamente a la condenación eterna. Pero gracias al Señor, que el Señor es bueno y maravilloso, que el Señor proveyó eso necesario para que pudiera cubrir todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos un poquito más adelante y vaya conmigo a Éxodo. Gloria al Señor. Aleluya. Éxodo capítulo 12. Hay algo especial que el Señor nos va a estar hablando a través de estos escritos. ¿Lo tenemos? Recuerde el tema: el sello simbólico del Señor. Éxodo capítulo 12 y versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor así, en el nombre maravilloso de Cristo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el lintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere en vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. ¡Qué bendición de la palabra del Señor! Es tanta la bendición del Señor que se encuentra en las Escrituras, que solamente basta con acercarnos a las Escrituras, abrir las Escrituras y empezar a escudriñar, empezarnos a adentrar en la palabra del Señor, y el Señor se encarga de irnos fluyendo, de irnos empujando a encontrar la bendición, a encontrar la revelación, a encontrar eso especial que el Señor ahora sí que deposita en nuestros corazones. Y dice una vez más la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12 y versículo 21 en adelante: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Qué hermoso está esto, lo que el Señor habla a través de su escritura. Dice la palabra del Señor que el Señor dio instrucciones a Moisés: van a hacer esto y van a hacer aquello otro al pie de la letra, así como yo lo hago, como yo lo estoy mandando. Yo creo que es una bendición cuando un hombre y una mujer aprende a escuchar la voz del Señor, aprende a escuchar la revelación del Señor. Cuando un hombre y una mujer no solamente escucha la palabra, sino que se cimienta en ella, se profundiza en ella, la toma para sí, cuando aquella palabra es para mí o para usted. Pero qué bendición es cuando el pueblo acciona a lo que el Señor está indicando. Qué bendición cuando el pueblo, sin poner pretextos, sin estar preguntando al Señor: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con estos viles? ¿Y qué voy a hacer con esto? Sino que accione con sencillez y humildad a lo que el Señor nos está mandando. Porque a veces el Señor nos manda a orar por alguien y nos da pena, nos manda a darle palabra a alguien y nos da vergüenza. Pues yo, ¿para qué puedo servir? ¿Yo qué le puedo compartir a aquel hermano o a aquella hermana? Pero ¿quién le dijo a usted y quién me dijo a mí que las palabras que hablamos las hablamos por sí mismo? Cuando yo no conocía del Señor, yo creo que era uno de los hombres más torpes que podía haber en esta tierra. No tengo mucho estudio y ciertamente jamás yo creo que usted me hubiera visto parado en un púlpito o tras de un micrófono compartiendo la palabra del Señor o exponiendo X tema que se presentara en ese momento. Yo creo que era uno de los hombres que más timidez había, pero no quiero decir que soy grande o que soy sabio, sino que el Señor depositó algo en mi vida y ha depositado algo en su vida para que usted y yo podamos glorificar el nombre maravilloso de Cristo. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, un espíritu de poder, que podamos glorificar el nombre maravilloso de Cristo, que podamos pelear la buena batalla, que podamos glorificar el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, que podamos salir a las naciones y decirles: el Señor te ama, el Señor te desea que tu vida cambie. Mira en qué condición se encuentras, porque el enemigo allí te tiene, pero el Señor, en Cristo Jesús hay salvación, en el Señor hay amor. El Señor un día me alcanzó a mí, lo alcanzó a usted, y estamos glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Un día el Señor lo tomó a usted y me tomó a mí, y hoy estamos aquí escuchando la palabra, compartiendo la palabra, la bendición del Señor. Creo que el Señor lo puede hacer con multitudes que escuchen la palabra del Señor, que atiendan a la voz del Señor, que deseen caminar bajo la dirección del Señor, que atiendan a esa palabra revelada, la palabra del Señor, no mi palabra, no su palabra, sino la palabra que viene a través del Espíritu del Señor mismo. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Y Moisés empieza a hablar al pueblo, a los ancianos, a los líderes, y les dijo: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Estaba tratando de encontrar un poquito más de panorama que me diera a entender un poquito más la palabra del Señor sobre el hisopo. ¿Qué era el hisopo? Estaba encontrando que era una planta que se asemeja un poquito con la menta, la planta de la menta, pero que era una planta muy pequeña y que tenía ciertas características. Yo creo que muchos de nosotros conocemos lo que es la estopa en México. Entonces hay ciertas características que llenaba esta planta, que la podían usar para untar aquella sangre en aquellos marcos de aquella puerta. No solamente eso, sino que a veces hay un simbolismo que el Señor nos está tratando de hablar en la Escritura. Yo creo que la enseñanza del Señor es muy buena, y es bueno meternos en la enseñanza del Señor, pero es más bueno acercarnos al Señor y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me estás tratando de hablar a través de estos escritos? ¿Qué estás tratando, Señor, de darme a entender? El Señor les hablaba a través de parábolas en los tiempos que el Señor se movió, y dice que sin parábolas el Señor no les hablaba, pero el Señor les estaba tratando de enseñar algo especial. El Señor les estaba tratando de dar a saber que había algo más especial de aquellos que ellos podían oír literalmente. Y yo creo que con todo mi corazón que tenemos que ver más allá de lo que literalmente nos puede enseñar la palabra del Señor, pero siempre y cuando con la dirección del Señor. Gloria al Señor. Y si tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hay algo especial que el Señor me simbolizaba a través de estas escrituras. Una es, hermanos, la obediencia ante el Señor, la sumisión ante el Señor. Otra es aprender a escuchar la voz del Señor, pero esa palabra revelada que el Señor nos habla a través de sus escrituras. Y otra es darnos cuenta que el Señor en su misericordia un día depositó, un día nos selló con algo muy especial en su vida y en mi vida. El Señor, cuando nosotros no conocíamos del Señor, yo creo que ni le alabábamos, ni le glorificábamos, solamente sabíamos que había un Dios, o un Diosito, o un Dios grande, si se puede decir, pero hasta ahí nomás. Porque se nos presentaba la oportunidad y nos íbamos al mundo, nos íbamos a los deleites de los bailes, las cantinas, los billares, donde quiera que el enemigo nos movía, nos movíamos de esa manera. Pero no había algo real, revelado, algo genuino delante del Señor que nos pudiera acreditar como hijos del Señor. Pero una vez que el Señor tiene misericordia de su vida y de mi vida, el Señor puso algo especial, no solamente literalmente la sangre en aquellos postes de aquellas casas, sino que el Señor trajo la bendición a su hogar y a mi hogar, a su vida y a mi vida. Que si usted y yo acatamos las palabras del Señor, entendemos las palabras del Señor y obedecemos a lo que el Señor nos habla a través de su palabra, dice que va a pasar el heridor, va a pasar aquello que el Señor permite dañando a la humanidad que no conoce del Señor, que no tiene una cobertura del Señor, porque pueden decir que aman al Señor o que conocen del Señor. Podríamos decir que yo podía decir que conocía del Señor, pero no lo conocía, porque hacía el mal, hacía lo que desagrada al Señor. Pero una vez que el Señor tiene misericordia de mi vida, una vez que el Señor me toca, una vez que el Señor deposita su palabra en mi corazón y el Señor me quebranta, despedaza ese corazón duro de piedra que había en mi vida, el Señor me selló y el Señor lo selló también a usted con su Espíritu Santo. Nos dio esa bendición, esa cobertura, que aunque el enemigo nos presente aquello, nos presente aquello otro, usted y yo permanecemos en los caminos del Señor. Usted y yo permanecemos buscando la gloria del Señor, glorificando al Señor, buscando a través de su palabra, congregándonos, sirviendo al Señor, porque el Señor depositó su Espíritu Santo en su vida y en mi vida. El Señor nos selló, puso un sello especial: este es mío y esta es mía, nadie lo puede tocar porque ahora me pertenece. Cuando allá en, ahora sí que hablando de lo literal, una persona que tiene ciertos animales registra un sello que a veces compone dos letras o una letra y un número, o a veces puros números. Pero una vez que tiene ese sello, que ya lo tiene registrado, cuando aquel hombre toma ese sello y lo calienta, lo pone sobre aquel animal, eso indica que aquel animalito es propiedad de aquel hombre que ha registrado ese sello. Pues fue lo mismo que hizo el Señor. Dice que el Señor derramó de su sangre hasta la última gota por su vida, por mi vida, por sus pecados y mis pecados. Y el Señor puso una sella especial, un sello muy especial, una marca, que eso indica que usted y yo pertenecemos al Señor, pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo, que se apiadó de su vida y de mi vida, y que puso algo especial en su corazón y en mi corazón, y que ahora pertenecemos al Señor. Y aunque viene el enemigo, nos quiere estorbar, nos quiere desviar de los propósitos del Señor, nos quiere sacar del caminar delante del Señor, el Señor tiene un sello, a ese no lo puedes tocar. Cuando vino el tentador a tentar a Job, dice el Señor: puedes hacer lo que sea con su cuerpo, con sus finanzas, pero su vida no la toques, porque ese hombre me pertenece. Pues lo mismo hace el Señor: esa mujer y ese hombre me pertenece, porque están sellados con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dice una vez más el versículo 22: y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El Señor nos pide, o se agrada más del Señor, de los muchos sacrificios que le podamos ofrecer al Señor, de las muchas dizque buenas obras que podamos hacer ante el Señor. El Señor se agrada más de la obediencia, el que prestemos atención a la palabra del Señor, al consejo del Señor, a lo que el Señor nos está pidiendo. Y el Señor les indicó: ninguno salga de aquel lugar, porque si alguno sale de mi cobertura, yo no voy a hacer nada, y va a pasar el enemigo hiriendo y matando a los primogénitos, y también de sus casas van a morir si ustedes desobedecen. Y si usted y yo nos regresamos al mundo, si usted y yo desobedecemos al Señor, nos desviamos de los propósitos, de la dirección del Señor, el Señor no va a hacer nada, y el enemigo no va a llegar como un río atacando nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras finanzas, pero el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo para que usted y yo permanezcamos fieles en el camino del Señor, buscando del Señor con humildad, con sencillez, pero siempre declarando victoria en el nombre de Jesús, siempre declarando que el enemigo viene, pero en el nombre de Jesús lo vencemos, porque hay un sello en nuestra vida y es su Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y si el Hijo os libertare, verdaderamente somos libres en Cristo Jesús el Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Hay algo muy especial que el Señor hace en nuestra vida, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando veníamos caminando bajo la inmundicia, aun cuando veníamos caminando bajo la perversidad, aun cuando no lo merecíamos, el Señor nos cubre con su sangre preciosa. El Señor pone una cobertura especial en su vida y en mi vida. Yo venía caminando bajo la perversidad, bajo la inmundicia, era rebelde ante el Señor. Me invitaban a la casa del Señor, yo no quería venir, ponía pretextos, pero había hombres y mujeres que oraban por este su servidor, y un día el Señor tuvo misericordia de mi vida y su vida, y hoy estamos glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Aun cuando yo no lo merecía, aun cuando usted no lo merecía, el Señor derrama de su amor, de su misericordia, de su gracia sobre su vida, sobre mi vida, sobre su hogar y mi hogar. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo a un pasaje más de las Escrituras y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla a través de estos escritos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Y con este vamos a concluir, y si el Señor nos lo permite, vamos a continuar con este tema. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1 hasta el 6. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué precioso está esto. Dice el Señor más una vez más en su palabra. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1 en adelante. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Yo no me imagino una estrella literal caer a la tierra, porque hay estrellas, tal más pequeñas que fueran, que abarcarían el doble o el triple de lo que es la medida de esta tierra. Yo no creo que esté hablando de una estrella literal, o que esté hablando de algo astrológico o algo semejanza a eso. Más bien creo con todo mi corazón que el Señor está simbolizando algo más allá de lo literal que está hablando aquí, ya que este libro se le conoce como Apocalipsis o Revelación. Entonces es una revelación que el Señor dio al apóstol Juan. Y cuando dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿para qué el Señor iba a permitir que una estrella cayera a la tierra? ¿Cuál era el propósito, o cuál va a ser el propósito de que el Señor permita esto o haya permitido esto? Que una estrella caiga a la tierra. ¿Qué está tratando de hablar el Señor aquí? Yo más bien creo que está hablando de algo sobrenatural, de una potestad, de un ángel caído, de un demonio que el Señor permitió que cayera a la tierra, pero con un propósito. Dice que traía una llave. ¿Para qué era esa llave? Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Yo más bien creo que el Señor permitió que un ángel caído fuera arrojado a la tierra con esa llave, y que se le dio ese permiso de abrir ese lugar. Y dice que subió humo y salieron langostas de ese humo. No sé si alguien conozca las langostas, pero las langostas, bueno, lo que yo las conocía ya es algo a los chapulines, a lo mejor es algo diferente, o los grillos que aquí conocemos, vamos hablando, que tiene una figura un poquito más. ¿Para qué el Señor iba a permitir que vinieran langostas a esta tierra? ¿Cuál era el propósito? Yo creo que el Señor está tratando de decir y está tratando de hablarnos que el Señor permitió que aquel ángel caído, aquel demonio, aquella potestad cayera a la tierra y abriera ese lugar, porque iban a venir manifestaciones de demonios sobre esta tierra, influencias satánicas a través de los hombres tratando de arrastrar a la humanidad. Pero dice que el Señor les dio permiso solamente que a cierto grupo los atormentase, pero no los matase. Y dice que a otro grupo no los podía tocar porque había un sello sobre sus frentes. Había un sello especial que eso indicaba que eran propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esa era propiedad de aquel Cordero inmulado, que fue inmulado en la cruz del Calvario. Que el Señor dijo: ¿sabes qué? Puedes tocar a aquellos, los puedes lastimar, pero a aquellos no me los toques. Aquellos son especiales porque yo los redimí, porque yo los compré con mi sangre preciosa en la cruz del Calvario. Puedas dañar a aquellos, puedas hacerles esto a aquellos otros, pero a aquellos no me los toques, porque aquellos son sencillos, humildes de corazón. Aquellos me han aceptado, aquellos buscan cómo glorificar mi nombre, aquellos me alaban, aquellos me glorifican. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Si una vez más el versículo 4, Apocalipsis 9 y versículo 4, y se les mandó que no dañasen a hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hieren al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible va a estar eso, hermano, que toda la humanidad haya escuchado la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor allá en Mateo 24, que cuando este evangelio, la bendición del Señor, sea predicado a todas las naciones, sea predicado a todo hombre y a toda mujer, entonces vendrá el gran día del Señor, que el Señor va a venir por segunda vez, pero esta vez a levantar a los redimidos, esta vez a levantar a los que están sellados con su sangre, esta vez a levantar a aquellos que el Señor ha tenido misericordia de ellos, que se han humillado al Señor, que han buscado al Señor, que se han sometido hacia el régimen del Señor, que se han sometido a la voluntad y a la dirección del Señor. Pero aquellos soberbios, aquellos altivos, aquellos que no quisieron escuchar la palabra del Señor, y aún los que ya tenían conocimiento de la palabra del Señor, el Señor dice que va a permitir grandes cosas en aquellos tiempos, que vengan demonios y los atormenten a través de situaciones, grandes cosas que el Señor va a estar permitiendo. Pero qué bendición de su vida y mi vida, y todo aquel que desee venir al pleno conocimiento del Señor. Qué bendición de todo aquel que se humille ante el Señor, que busque del Señor, que atienda la palabra del Señor, que desee el arrepentimiento, el humillarse ante el Señor, y el Señor nos pueda recibir a misericordia. Que aunque estamos pasando por dificultades, por situaciones, vamos caminando como si no fuéramos nada, pero el Señor dice que al altivo Él lo humilla, y al humilde Él lo levanta. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque en aquel día los hombres van a desear la muerte, van a desear que los montes los cubran, van a desear que venga la muerte, la van a buscar, pero la muerte va a huir de ellos. Pero el Señor nos habla hoy en este día para que usted y yo atendamos a la voz del Señor y digamos: aquí está mi vida, Señor, yo no deseo ese mal para mi vida, para mi familia, sino que yo deseo tu bendición, lo que tú hablas a través de tu palabra, que un día toda lágrima, todo va a ser enjugado por la bendición del Señor, que si sufrimos en esta tierra, el Señor nos va a consolar, que si nos maltrataron en esta tierra, el Señor un día va a podernos tomar en sus brazos y consolarnos por todo lo que nos hicieron en esta tierra. Gracias al Señor, que el Señor lo tomó a usted y me tomó a mí, pero bendito sea el nombre de Cristo, que el Señor puede tener misericordia de multitudes que atiendan a la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Va a ser triste, lamentable, que multitudes no vengan al arrepentimiento. Y no es que el Señor retarde su promesa, no es que el Señor esté retardando su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con su vida y mi vida. Dice que el Señor es paciente, que no, Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos podamos ser alcanzados por la bendición del Señor, por la misericordia del Señor. Porque yo creo que la batalla no es el que comienza, yo creo que no es nomás comenzar. Cuando salió el pueblo de Israel, salieron multitudes, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Pero el Señor, yo creo que nos está motivando a usted y a mí, para que así como el Señor nos ha puesto en el inicio del camino, así mismo sigamos persistiendo en el nombre de Jesús y podamos ser recibidos a misericordia aquel día. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión.